que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 25 de julio del 2019. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina. Y llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparadas y preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, tras 12 días de protestas populares, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renunció a su cargo. En Venezuela, todo listo para iniciar foro de Sao Paulo, mientras la oposición a Maduro lanza fuertes críticas al encuentro. En Colombia, movimientos sociales pegarán un grito en rechazo a los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Así estaba Puerto Rico en la madrugada de hoy, celebrando el pueblo en las calles, celebrando después de 12 días de protestas la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Renunció a su cargo luego de estas protestas y estas presiones que lo acusaban de procesos de corrupción, pero también de haber expresado opiniones a través de un chat privado que aludía a organizaciones sociales y a celebridades en Puerto Rico. Las protestas pudieron más que la insistencia de Ricardo de mantenerse en el poder. Ricardo Rosselló, en un mensaje a la nación, expresó su deseo y su voluntad de renunciar, de respetar la Constitución y de concretar la transición hacia un nuevo gobierno. Eso se concretará el viernes 2 de agosto, a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar parte del mensaje. A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. Hoy honro la Constitución con mis acciones, la misma Constitución que permitirá una transición ordenada conforme a sus disposiciones. El pueblo parecía que había ganado un partido de fútbol en las calles, celebrando, cantando, moviéndose hasta la madrugada de hoy, para expresar ese triunfo de los movimientos sociales, de las marchas, de las concentraciones que durante 12 días presionaron para que el gobernador saliera de su cargo. Ahora vienen grandes desafíos, según los entendidos, grandes desafíos para recuperar a Puerto Rico. Vamos de Puerto Rico a Venezuela. Ahí está todo listo para iniciar el foro de Sao Paulo, mientras la oposición al presidente Maduro lanza fuertes críticas al encuentro. Del 26 al 28 de julio, la capital de la República de Venezuela será sede del encuentro del foro de Sao Paulo, que se celebrará bajo el lema "Por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos". Este encuentro registra o recoge representantes de partidos de izquierda y movimientos sociales que vendrán del mundo y que ya están arribando a Venezuela para participar en estas discusiones. Tenemos detalles con Wismari Carmona de Radio Fe y Alegría Caracas. Todo está listo en Caracas, Venezuela, para la realización del Foro de Sao Paulo número 25, el cual recibirá más de 400 delegados y delegadas internacionales, integrantes de partidos de izquierda y organizaciones populares de América Latina y el Caribe. También estarán presentes representantes de Asia, África, Europa y los Estados Unidos. El encuentro busca crear una plataforma continental y mundial de lucha que permita frenar los avances de grupos neoliberales y del imperialismo norteamericano. Partidos de oposición al presidente Maduro han expresado su rechazo y cuestionamiento a esta reunión. Dinora Hernández, de la organización 20 Venezuela, dijo lo siguiente. Algunos de los partidos integrantes del Foro de Sao Paulo son organizaciones de izquierda con una comprobada trayectoria democrática en sus respectivos países y nos alarma que con su presencia vayan a avalar a individuos y partidos que evidencian un comportamiento despótico y que violan los derechos humanos. Por estos motivos, hacemos un llamado a las fuerzas democráticas de América a mantenerse vigilantes ante el 25 encuentro del Foro de Sao Paulo, porque lo que necesita el pueblo venezolano para solucionar su crisis es un cambio urgente de sistema y no la continuidad del mismo. En la reunión están previstos debates y reflexiones sobre las amenazas a la democracia y la paz, los intentos de injerencia económica, política, social e incluso militar en la región de América Latina y el Caribe. Anaí Arismendi, vocera nacional del Frente Bicentenario de Mujeres 200, señaló que esta es una gran oportunidad para la integración latinoamericana. Yo creo que es una extraordinaria oportunidad para replantearnos las fortalezas y debilidades de nuestro proceso, lo que le ha dado los golpes o los reveses que han sufrido los movimientos progresistas también en nuestro continente y cómo, bueno, replantearnos un espacio unitario para la retoma de esos proyectos alternativos. Recordemos que este año también hay varios procesos electorales, Argentina, Bolivia, entre otros, y para nosotros y nosotras, bueno, es importante que se consoliden esos proyectos alternativos que le dieron tanto bienestar y tanta seguridad social a nuestros pueblos. Por su parte, Julio Chávez, dirigente nacional del Partido Gubernamental Socialista de Venezuela, dijo que al final del encuentro debe surgir una plataforma continental de lucha. Y en consecuencia avanzar en un plan concreto de acciones, de movilizaciones, de denuncias, de acompañamiento a la revolución bolivariana en su lucha en contra de la primera potencia militar y la más genocida que ha conocido la humanidad, Estados Unidos de Norteamérica. El Foro de Sao Paulo se desarrollará desde el 26 al 28 de julio en Caracas, en medio de una crisis económica y política que al parecer no termina de encontrar una solución temprana en la mesa de negociación. Para leer Contacto Sur, reportó desde Caracas, Venezuela, Wilmary Carmona. Y bueno, mucha atención, las autoridades peruanas han ordenado el inicio del plan de evacuación de una población que está amenazada por el volcán Ubinas. El volcán está ubicado al sur del Perú y comenzó a lanzar fragmentos incandescentes que podrían provocar la muerte de los pobladores. Las autoridades peruanas anunciaron que hoy comienza el traslado a lugares seguros de personas que viven en las poblaciones aledañas al volcán Ubinas, ubicado al sur del país suramericano y que entró en una nueva erupción en las últimas semanas. El alcalde del municipio de Ubinas, Isaac Tola, informó que ya se detectó el colapso de este volcán, que incluso las llamaradas han alcanzado alturas importantes de al menos 1.376 metros sobre el nivel del mar. Así que comenzó este operativo, a pesar de que algunos pobladores que su vida tiene que ver con la agricultura y otro tipo de actividades de carácter agrícola se niegan a retirarse del lugar por temor a perderlo todo. Sin embargo, las autoridades insisten en que persiste el riesgo para la vida de las personas. Les contamos que también en Colombia se está organizando una movilización que tiene que ver con la defensa de la vida de los líderes y lideresas sociales. Se trata del grito. El grito se sentirá este 26 de julio no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo que se solidarizan y rechazan el asesinato que supera los 450 líderes sociales que habrían muerto en la mayoría de los casos por defender el derecho a la tierra. Esta movilización se va a realizar al menos en 20 ciudades y alrededor de todo el mundo se movilizarán en 28 ciudades como Nueva York, Madrid y Atenas. Vamos a escuchar el comunicado que lanzó la Organización Nacional Indígena de Colombia. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia convocamos a todas nuestras organizaciones de base, a los pueblos indígenas de Colombia, a los distintos sectores sociales y populares de nuestro país, a toda la sociedad colombiana, a movilizarnos masivamente el próximo 26 de julio por la defensa de la vida, por la defensa de los líderes sociales y comunitarios que vienen siendo exterminados por la violencia que atraviesa nuestro país. La invitación entonces es a unir nuestras voces, a unir nuestras fuerzas, nuestras luchas en una sola voz, y es la defensa de la vida y de los líderes sociales en Colombia. Recuerda, el 26 es el grito. Y vamos a Honduras. Allí se ha conocido un informe que indica que las redadas, los operativos policiales que se están generando en Estados Unidos están creando un ambiente de terror e incertidumbre en la población migrante de los Estados Unidos. Vamos a tener detalles con nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales, amigos, amigas que nos están sintonizando en América Latina y el Caribe. Y es que el anuncio de las redadas en Estados Unidos tiene alerta a la población migrante centroamericana. Patricia Montes, directora ejecutiva del Centro Presente en Boston, Massachusetts, explica que el gobierno de los Estados Unidos continúa implementando medidas que van en detrimento al respeto de los derechos de las personas migrantes sin documentos. Con la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, estas medidas han venido incrementándose de manera acelerada. Más medidas punitivas, más medidas de castigo, más medidas para reducir la migración documentada y, por supuesto, la migración indocumentada hacia los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el resultado de este anuncio, Patricia, de redadas? El anuncio de redadas, pues, se ha traducido a que la mayor parte de las personas migrantes, pues, han dejado en muchos lugares sus trabajos. Hemos podido observar nosotros desde la perspectiva a nivel local cómo el Departamento de Seguridad Nacional, por medio de sus dependencias, no solamente está implementando redadas, sino otro tipo de medidas. Por ejemplo, la búsqueda de aquellos inmigrantes y de aquellas personas que están trabajando en diferentes lugares de manera indocumentada. Se están dando muchísimo más multas a personas que están empleando a personas inmigrantes que no tienen autorización para vivir de manera legal en los Estados Unidos. Hemos visto que muchas muchos sectores de la comunidad inmigrante tienen temor incluso de enviar sus hijos a la escuela, de salir de sus casas, de poder hacer una vida normal en sus trabajos. Evidentemente la gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir manejando sin una licencia, tienen que seguir haciendo sus vidas ante estas amenazas. Y quiero también dar a conocer esta mañana, actualmente la ley migratoria de los Estados Unidos establece que las personas pueden ser detenidas y deportadas de manera acelerada, expedita, sin ver a un juez de inmigración dentro de las 100 millas de la frontera de los Estados Unidos. Estamos hablando de la frontera sur de Estados Unidos y, por supuesto, la frontera con Canadá. Sin embargo, ya sabemos que es la frontera sur de los Estados Unidos la que es un foco de atención en este momento por ser fronteriza con México. Se está expandiendo esta medida más allá de las 50 millas de la frontera, es decir, que ahora el Departamento de Seguridad Nacional, por medio de la Policía Migratoria, podrá detener a personas más allá de esas 100 millas de la frontera. Era Patricia Montes, directora del Centro Presente en Boston, Massachusetts. Desde Radio Progreso en Honduras, este es un reporte de Yelani Pérez. Y según la agencia Prensa Latina, hoy los choferes de Chile amanecen con un nuevo incremento semanal del costo del combustible como consecuencia de las variaciones en los precios internacionales del petróleo, informó la empresa nacional de petróleo en este país. De acuerdo a la proyección de la empresa, el precio de la gasolina tendrá un alza tal como ocurrió el jueves pasado, pero el diésel y el querosén mostraron una disminución. De esta forma, la gasolina de 93 y 97 octanos tendrá una subida de 5.9 pesos por litro para ubicarse, escuchen bien, 738,8 y 757,2 pesos chilenos respectivamente. Esto significaría $1.08 y $1.11 costaría el litro de combustible en el día de hoy en Chile, según un aumento y una regulación que se está registrando semanalmente, repito, según la agencia de noticias Prensa Latina. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Ríos. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alerta 2020. Te toca y te prende.